Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de Confusión en Radio Esperantia. Llegamos al viernes, ese super viernes de nuestra emisión. Acaba de terminar el amigo Juan Luis Pérez, al que le pillamos el testigo, y él a su vez se lo pilló a el amigo José Antonio Martínez Ponce y este pedazo de programa Black Soul. Y nosotros, por nuestra parte, se lo entregaremos también al amigo Paco Alcaraz, que tras nosotros nos ofrece otros 60 minutos de música fantástica en clave de jazz. Nosotros aquí ya tenemos todo preparado, listo, dispuesto para acompañarte durante los próximos 60 minutos con música que hemos seleccionado con todo el cariño del mundo y que esperamos y deseamos que sea de tu agrado. Ya sabes que tenemos repartidos por ahí en Facebook, Twitter, Google Plus, todos los reproductores, y que puedes encontrarlos las 24 horas del día en esperantia.com y en radioesperantia.com, al igual que todos los podcasts de este programa concretamente. El resto los puedes encontrar en sus respectivas páginas en Facebook. Y nada, no me quiero enrollar mucho en la presentación, hoy ya creo que te va a encantar la selección. Y nada, que desde la realización y presentación te manda ese pedazo de cordial saludo Fran J. Saavedra. Sin más, comenzamos y lo hacemos con un teclista espectacular. Este tema, Voodoo, es del último trabajo que presenta estos días, que se llama Night Owl, el búho nocturno. Y la portada, si tienes ocasión, le echas un vistazo, porque aparece un búho encima de un teclado, una portada muy sugerente. Así pues, Max Groove, que ya te lo presentábamos hace una temporadita aquí en Confusión y que suena así de bien en su nuevo trabajo Voodoo. Bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión. Thank you. Un viejo conocido de Confusión, tiene 3 discos y ya te lo presentamos pues hace como 4 o 5 años. Es apodado Kansas City, pero esto es un detalle curioso porque él es de Missouri. Se llama Max Groove, es un teclista espectacular, como puedes apreciar. Y este es su nuevo álbum que presenta en el 2013, Night Owl, el búho nocturno. Nos hemos quedado con este tema, Hoodoo. Y tal como comentan los amigos Manuel Pino y José Antonio Ponce, que están ahí escuchando el programa, un bajo espectacular, desde luego. Un teclista al que le estamos siguiendo la pista desde que publicó su primer álbum, pasó bastante desapercibido en el panorama del smooth jazz. Son de estos que comienzan pues, de forma muy tímida, pero cuando empiezan a conocerse pues pegan el pelotazo y fíjate, música fantástica. Con él hemos comenzado la sesión de este viernes de Confusión. Y seguimos. Siempre que iba a seleccionar un tema de Candide Alfer, iba a ponerte el Crazy, pero se topó en por medio este Mr. Marvin y digo, pues nada, este es el que cae. Hija del saxofonista o también holandés Hans Dapper, Candide Alfer, su segundo álbum, que se llama Saxe Go, un homenaje a Marvin Gaye en Confusión. homenaje a ese pedazo de músico desgraciadamente desaparecido a manos de su padre Marvin Gaye, Mr. Marvin, incluido en el segundo álbum Sex Sex Go Go de la saxofonista holandesa Candy Dulfer, hija de él también saxofonista, aunque de jazz algo más clásico, Hans Dulfer. Y si quieres verlos a los dos tocando, pues lo pones en YouTube y te los encuentras. Además es curioso porque habitualmente pues son conciertos de Candy Dulfer, que es mucho más famosa que su padre. Y entonces dicen, pues ahora le damos la bienvenida a Hans Dulfer. Sube el tío, taca y se ponen a tocar con la hija. Es bastante curioso. Sax Sax Go Go, un álbum perfecto. Le seguía al Sexuality, que lo editó un par de añitos antes. Ahí se incluía Lily Was Here, banda sonora de la película, junto a Dave Stewart. Y nos vamos, seguimos, porque esto no se acaba. Esto ya sabes que es confusión, disfrutando de la vida, de la música y, por supuesto, de tu compañía. Y cambiamos de escenario, nos vamos a Ohio. Allá en Columbus nació este quinteto que llevamos siguiéndolo pues ya hace una temporada y no corta. Urban Jazz Coalition, su álbum del 2010, A New Day. Esto se llama Deja Vu y sigues en confusión. Suena este álbum perfecto, A New Day, de Urban Jazz Coalition. Ellos son de Ohio, es un quinteto y pues tendrán ya como 8 o 10 de trabajo. No me vas a mirarlo, pero van así de oídas, pero entre 8 o 10, a cual mejor. Una banda que nos recuerda mucho pues a gente como los Crusaders, por ejemplo, a los Ripping Dolls en alguna ocasión, Fat Burger. O incluso The Tower of Power, la legendaria banda californiana. Pues se llama Deja Vu. Qué bien suena. Pues ya sabes, estás en confusión y desde aquí queremos agradecerte enormemente que estés compartiendo con nosotros este tiempo de radio, este tiempo de música. Y tanto si acabas de sintonizarnos a través de los reproductores que te proponemos en Facebook, Google Plus, Twitter, a través de las plataformas móviles en TuneIn, que también puedes hacerlo, o a través de los podcasts que vamos colgando en radioesperantia.com o esperantia.com. De verdad que estamos encantados con el seguimiento y los mensajes que nos llegan, pues, desde diferentes puntos del mundo. No son muchísimos, son varios millones, pero llegan unos cuantos. Tampoco muchos, no 50 ni 20, pero unos cuantos, entre 0 y 10, pues suelen llegar cada semana y es algo que nos encanta. Y como decimos, digo algunas veces, contestamos a todos. Como son poquitos, pues todos tienen su respuesta. Cuando empiecen a llegarnos 14 millones de mensajes cada semana ya, empezaremos a plantearnos esto de contestarlos a todos. Pero de momento, como son poquitos, pues nada, todos con su respuesta. Un trío fantástico de saxofonistas. Tienen carreras por libre muy consolidadas. Jeff Casigua en una temporada con los Rippingtons, también firmando discos como él, como tal. King Waters, que como tal también firma y tiene esa banda Streetwise. Y Steve Cole, se hacen llamar The Sax Pack. Y esto es Falling for You, Confusión. Discos de Sax Pack y de Sax Pack Is Back. Jeff Casigua, King Waters y Stephen Cole, que firman como de Sax Pack. Creo que juegan con el nombre ese de Rat Pack, de una formación, creo que Dean Martin, Frank Sinatra, etcétera. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Mm-hmm. ¿Quieres irte de incógnito a Espectaculares? Su álbum Surreal del año 2012. Y en este álbum creo que con Juan Luis Pérez, el amigo de Alexa del Ratón, coincidimos en que este es el tema estrella. O al menos el que más nos gusta a los dos. Lo he escuchado ya 3 o 4 veces en todo este último año. Y bueno, yo también me quedaba con el Capricorn Sun, que es una pasada. Pero bueno, todo el álbum es una gozada. La banda Jean-Paul Blue Munich y todo su troupe. Y por cierto, Jean-Paul Blue Munich, que tiene disco en solitario, y por fin le hemos podido escuchar la voz así claramente. Ya te lo presentábamos aquí en Confusión hace unos días. So Real, estás en Confusión, ya sabes, aquí en Radio Esperante, en todas las magníficas emisoras que nos abren sus ventanitas a través de las ondas para difundir nuestros programas. Y te damos la bienvenida. Si acabas de sintonizarnos, llevas un ratito con nosotros, bien a través de los reproductores que vamos colocando por ahí, o si acabas de sintonizar una de esas emisoras que antes mencionaba. So Real, The Way You Love, el tema que estás escuchando. Y aquí, disfrutando como enanitos en Confusión. Y compartiendo con un montón de amigos a través de Facebook, de Twitter, de Google Plus. Pues esta hora de programa nos hacen comentarios sobre lo que les parecen los temas. Ahí está el amigo Manuel, Alejandra, José Antonio, que lo he escuchado hace pues unas horitas. Paco Alcaraz, que también está por ahí. Lucía, que siempre me olvido de mencionarla. Isa María, Isabel, un montón de amigas. Aurora, uy, un montón de gente. Son californianos, aunque de origen japonés, se hacen llamar Hiroshima. Y me he quedado con este álbum porque Third Generation suena muy bien. Y este es uno de los temas que más me gustan de ellos. Distant Thugs. Tocan instrumentos electrónicos, lógicamente eléctricos, y también los unen a instrumentos tradicionales japoneses. Luego te cuento parte de su historia. Distant Thoughts, en Confusión, Hiroshima. Thank you. Muchas veces digo, cuando hablo de Hiroshima, deben tener 12, 14 trabajos y sencillamente pues podría cogerte como unos 20 temas de estos que son espectaculares, los 20. ¿A cuál mejor? Este es uno de los que más me gustan, pero bueno, me pongo a mirar y hay montones. Echoes of a Dream. Una pasada. Son descendientes de aquellos japoneses que durante la Segunda Guerra Mundial eran norteamericanos con nacionalidad norteamericana, pero claro, como descendían de japoneses y habían entrado en la guerra, Segunda Guerra Mundial, los americanos con Japón, pues los metieron en campos de concentración para un poco vigilarlos, aunque claro, la guerra, ya sabes, son bastante crueles, pero si ya iban como su familia casi 100 o incluso más años viviendo en Estados Unidos, pues ya me dirás. Americanos y estuvieron ahí sobre todo en la zona de California y Hiroshima, pues son descendientes de esas personas que estuvieron recluidas, son americanos, lógicamente norteamericanos, y no es que lo reivindiquen mucho, que vayan con la bandera de la reivindicación de haber sido lo que han sido, pero lo dejan caer en sus biografías. Hiroshima, Distant Thugs, la música de su álbum Third Generation. Y seguimos porque esto ya sabes que no termina. Confusión, nos vamos con, fíjate, más japoneses. Estos sí que son japoneses, japoneses. Mondo Grosso, Shinichi Asawa, que firma como Mondo Grosso. Y este álbum le salió genial, Close Up. Este es uno de los temas que más te proponemos junto al Invisible Man, Lauter y In The Rain. Mondo Grosso. We'll be right back. Nishi Yasawa es uno de esos pioneros de la música electrónica en Japón, también del acid jazz. Empezó en la década de los 80 finales a remezclar y es como el alma mater de la factoría Sakura Hills de Kyoto. Ahí pues han grabado un montón de músicos. Y con Mondo Grosso lo que ha intentado hacer es pues crear música diferente, colaboraciones espectaculares como Chuck Loeb, Sal Soul Orchestra, también parte de su equipo. Ahí estaba Vincent Montana, que es un poco el alma mater, Vincent Montana Jr., también con Brazilian Samba, que es una banda de acid jazz británica, o la vocalista que escuchas que se llama Susan Alston, otra vocalista que aparece también, vocalista brasileña Bird. Gente como Pizzicato 5, Thievery Corporation, Mondo Grosso, dentro de esa factoría espectacular que escuchabas en esta maravilla de tema. Y seguimos con más cosas, seguimos en confusión, disfrutando como siempre de esta música. La risa en la lluvia, la sonrisa en la lluvia, risa diría yo, del álbum Closer, y que también aparece en el Sakura Hills 3000. Mondo Grosso, seguimos confusión, ahora toca Jinglito. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en confusión. Cada día a esta hora. Incerta, la música de este teclista fantástico. Nos hemos quedado con el Maybe Yes, Maybe No. Esto es Confusión, ya sabes, todas las noches a partir de las 23 horas, una menos en Canarias, disfrutando contigo de toda esta música, de todo este tiempo de radio. Recuerda que los podcasts, que son las grabaciones que hacemos, pues pasadas con los polvos mágicos que le echamos, la magia, y los convertimos en podcast. Y seguimos, nos vamos de Estados Unidos a Holanda. Holanda está proporcionándonos músicos espectaculares últimamente y desde hace como 5 o 6 añitos te venimos proponiendo este violinista. Es un violinista clásico, pero en el jazz también va sobradísimo. Pink Spirit Pete Project, con dos es. Y esta gozada, City Lights. Estás en Confusión. Pete Project. Que sepamos, creo que son solamente dos. A cuál mejor, y creo que hace pues un par de añitos ya te lo proponíamos. Aquí en Confusión nos encantó el sonido que tiene. Y ya ves cómo queda este City Lights del álbum Pink Project. Es jovencito, violinista, holandés, se llama Pete, con dos E's, Project. Aquí en Confusión, entrando ya en la recta final, porque ya sabes que a las 12 de la noche llega el amigo Paco Alcaraz con ese pedazo de programa. Black Soul es el que hace José Antonio Martínez Ponce. Paco Alcaraz llega con Enclave de Jazz, que ya se me va la olla. Los viernes ya sabes que tenemos un especial, Super Viernes, con cuatro programas diferentes, distintos, aunque dentro de la misma línea. Muchas veces Juan Luis y yo, que llevamos ya más tiempo aquí haciendo programa, nos han preguntado, bueno, ¿alguna vez habéis repetido alguna canción? Pues sí, una vez. Y porque estábamos hablando de ese álbum, fíjate, el Crazy de King Candid Alper, pero en un año ella repetía solamente una canción detrás de un programa, pues dice a las claras pues que nos gusta más o menos los mismos estilos de música, pero que los gustos varían ostensiblemente entre él y yo, yo y él. Y con José Antonio Martínez Ponce y Black Soul y el amigo Paco Alcaraz y en clave de jazz, pues ocurre exactamente igual. La música es dentro de unos estilos que nos gustan a todos, pero son como puestas de, en escena diferentes. Pues seguimos, que esto no termina, y nos vamos con un indicativo para ya dar paso al tema que nos ayudará a despedirnos pues dentro de unos minutitos. Seguimos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Instrumentista, productor DJ Martin Iverson, británico, y formando parte de Ad Jazz Banda, porque Ad Jazz también es el sello discográfico que comanda, se me ocurre algo parecido como Hidden Beach Recordings, que empezó siendo una casa de discos, una discográfica. Pero bueno, por esas cositas que tiene el destino, empezaron a firmar con ese nombre una serie de músicos y bueno, pues ya se convirtieron en banda. Pues a días es prácticamente lo mismo ocurrido con Martin Iverson. Este es el álbum La Fang, firma como Atias, y un tema que me encanta, All That. El tema es larguito, dura 9 minutos y 2 segundos. Y bueno, no tenemos tiempo para ponértelo completito, además llega el amigo Paco Alcaraz y no hay que hacerle esperar, ya sabes, en clave de jazz. Otra forma de ver la música. Como colofón, como broche de oro a la sesión que tenemos los viernes, que comenzaba José Antonio Martínez Ponce a las 9, a la vida continuaba la Casa del Ratón con Juan Luis Pérez. Nosotros entramos a las 11 y a las 12 le toca el turno al amigo Paco Alcaraz. Pues nada, esto ha sido todo por hoy, por la semana, y te agradecemos enormemente que hayas estado compartiendo con nosotros este tiempo de música. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo y los mejores deseos de Fran J. Saavedra. Ya sabes que esto que te decimos, creemos en ello, que la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Y ya les he prevenido al amigo Manuel Pino y a José Antonio Martínez Ponce, que están ahí escuchando, y a Paco Alcaraz, sobre este tema que va a servirnos de despedida y de enlace con el siguiente programa, con el Enclave de Jazz. A ver si les gusta. Sé que les va a gustar. Entonces no lo voy a presentar porque si no ya pues le quitaría el suspense. Pero bueno, en cuestión de minutos lo tienes ya en la lista de reproducción que colocamos pues en los últimos minutos del programa aquí en Confusión. Pues nada, bye bye. Fran J. Saavedra, realización y presentación. El lunes más. Recuerda, en un ratito, Paco Alcaraz en Clave de Jazz. Bye bye. Hey baby, what's your phone number? I know it sounds fast, but I ain't got all night. Come on, baby, what's your phone number? You know I got to be cool in this cat you're sitting with. I'll do you right, baby. Come on. Come on. Yeah.